Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para esta jornada, día martes 12 de abril 2022, y los días martes son los martes convencionales. Y está con nosotros para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Buen día, Marco, ¿cómo está usted? O buenas noches, me imagino que el trabajo en estos días ha sido arduo ahí en la convención. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Bien, bien. Un trabajo muy arduo. ¿Ya? Anoche, digamos, tardísimo. Son las 9 de la mañana. 9:30, para ser específico. Y terminamos del orden. O sea, toda la jornada terminó como a las 12 de la noche. Pero con buenas noticias, avanzamos bien. A ver, esas buenas noticias. Cuéntenos esas buenas noticias. ¿Qué pasa con el Estado subsidiario? ¿Qué pasa con la estructura del sistema político? Sí. Estamos interesados, nuestros auditores, de conocer algunos detalles, Marco Barraza. El día de ayer se aprobó una norma que es un hito en la Convención Constituyente y que es un hito en el cambio constitucional que el pueblo de Chile está impulsando. Se aprobó la definición del Estado Democrático y Social de Derecho. ¿Sí? Significa que Chile, en el proyecto de reforma de nueva Constitución, que se va a someter a plebiscito, se define a sí mismo como un Estado Social y Democrático de Derechos, lo cual implica que Chile establece la garantía de derechos políticos y civiles desde el Estado, pero también, que eso es muy relevante, establece la garantía de derechos sociales. Yeah. Y esto conecta directamente con una de las principales motivaciones para el levantamiento social del 18 de octubre y para la voluntad que el pueblo ha expresado para tener una nueva constitución, que es que en Chile los derechos sociales dejen de ser una mercancía transable en el mercado, adquirible si uno tiene recursos, ingresos, y claramente no satisfacibles si uno no tiene recursos. La definición de Estado Democrático y Social de Derecho implica dejar atrás el Estado subsidiario. Implica que el Estado, de manera positiva, se hace responsable de satisfacer los derechos de la ciudadanía. Y esto es muy relevante porque los debates de fondo en materia de igualdad, de justicia social, tienen que ver con que en Chile la salud es un bien de mercado. Si uno tiene recursos, no tiene acceso a salud oportuna, gratuita, de calidad, las listas de espera prevalecen, y con el Estado Democrático y Social de Derecho, el Estado es el responsable, tiene la obligación y la garantía de proveer salud pública, de calidad, oportuna. El Estado tiene la responsabilidad de proveer de vivienda digna. Y esto es bien relevante porque el pleno, la comisión, aún no entra al pleno, aprobó, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, adecuada, de calidad, con buenos metrajes, con una responsabilidad del Estado en la construcción de vivienda, y esto obliga el Estado Democrático y Social de Derechos a cumplir con esa tarea. Obliga para efectos de pensiones dignas, obliga para efectos de trabajo, de educación. Es decir, la definición que se aprobó el día de ayer, junto con otra definición, que es el principio de igualdad sustantiva, y quiero explicarla. La igualdad sustantiva no es para todos lo mismo, sino que para los que tienen menos o tienen desventajas de origen, el Estado tiene que proveer mucho más. Entonces, se aprobaron dos artículos determinantes desde el punto de vista del Estado responsable, garante de derechos, para una sociedad de bienestar, que es el Estado Democrático y Social de Derechos y el principio de igualdad sustantiva. Entonces, son pasos determinantes en este desafío, en este propósito, que es de que Chile sea un país justo e igualitario. Ahora, Marco Barraza, bueno, es una buena noticia, creemos, para nuestros auditores. O sea, estamos hablando en temas de pensiones, de salud, asuntos como la educación, el derecho al agua, nos imaginamos, el deporte, alimentación, la vivienda, el uso del suelo, el derecho al trabajo decente, como usted ha señalado. ¿Es tan así, Marco Barraza? Mire, esto es bien importante porque Chile suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El día de ayer también se aprobaron aquellos convenios internacionales en materia de derechos humanos también son norma constitucional. Eso, vinculado a los DESC y a otras materias, implica que derechos como salud, educación, vivienda, deporte, trabajo son garantía por parte del Estado, es decir, el Estado es el responsable de satisfacer esos derechos. Entonces obliga al Estado a cumplir un rol proactivo, responsable, y dejamos atrás con esto un Estado que traspasa la responsabilidad a los privados y en consecuencia lo convierte en bienes de consumo. Es así de importante. Estamos hablando de que los países donde existen sociedades de bienestar, donde los derechos están debidamente cumplidos, son países donde la definición central es Estado democrático y social de derecho. Perfecto. Marco Barraza, entonces esto estaría en el borrador y posteriormente estaría en lo que se va a presentar finalmente a la ciudadanía en la nueva constitución. Exacto, va a ser parte, uno de los artículos entre los más de 170 que van hasta ahora, o 180 tal vez, que se van a plebiscitar todos de conjunto. Es decir, ya el Estado democrático y social de derecho y la igualdad sustantiva son parte del texto constitucional que se va a plebiscitar. Entonces sería fundamental que se aprobara la Constitución el 4 de septiembre. Es indispensable. Es una, yo lo digo así, el plebiscito de salida más que nunca. Y digo más que nunca porque para que Chile inicie una trayectoria de transformaciones con acento en la dignidad de las personas, es indispensable aprobar esta nueva constitución. Es indispensable que el país cuente con una carta fundamental que sea fruto de un ejercicio legítimamente democrático como este proceso constituyente, y que su contenido esté completamente orientado hacia los derechos sociales, hacia la justicia social. Y el texto, tal como está quedando redactado, está cumpliendo con ese propósito. Ya, pero Marco Barraza, ¿por qué? Nos preguntamos, la derecha nunca quiso una nueva constitución. Eso es verdad. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la derecha nunca quiere o quiso una nueva constitución? Y si usted cree que esa derecha, minoritaria, pero poderosa, utiliza y genera un cierto clima de rechazo, y también la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que molesta a esa minoría? ¿Es parte de lo que usted nos ha señalado en esta mañana que molesta tanto a esa minoría? Lo voy a poner de esta manera. Ya hicimos la definición de Estado democrático y social de derecho. Hicimos la definición de principio de igualdad sustantiva. Hicimos la definición de que la Constitución se va a interpretar permanentemente desde el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, cada vez que haya que interpretar la Constitución tendrá que ser interpretada desde la noción de derecho humano. Uh-huh. Y la noción de derecho humano, el estándar, no es solo derechos civiles y políticos, también son derechos económicos, sociales, culturales, de cuarta, de quinta, de sexta generación. Bueno, esto implica que tiene que haber un proceso de redistribución. Implica que los más ricos tienen que tributar mucho más, las grandes empresas. Uh-huh. Implica que tiene que haber una desconcentración del poder económico y una redistribución de ese poder económico. Significa que las trabajadoras y los trabajadores tienen que tener mejores y mayores ingresos por concepto de negociación colectiva. Implica que recursos naturales como el litio, el cobre, tienen que ser nacionalizados con propiedad del Estado y con participación activa del Estado en la economía. Porque para satisfacer estos derechos hay que tener los recursos del erario público suficientes. En consecuencia, la derecha sabe que esto implica que los pequeños grupos económicos que tienen el poder lo van a perder. Y se están movilizando a través de artimañas que buscan engañar a la población. Esto, de que exista una tercera vía o tercera alternativa, es decir, que si se aprueba, si se rechaza, podríamos explorar otro camino, falso. La tercera alternativa no existe. Lo único que existe es el rechazo o el apruebo. Y sabemos que el rechazo es mantener el orden injusto que existe en Chile, político y económicamente injusto, versus el apruebo, que implica construir un nuevo pacto social, económico y político. Por tanto, la derecha, que nunca quiso este proceso constituyente, que nunca quiso convención constituyente, que se manifestó por el rechazo para el proceso constituyente, hoy día, hay que decirlo, siendo consistente con lo que ha planteado desde el inicio, se está manteniendo, ha hecho una opción clara y explícita por el rechazo en el plebiscito de salida. Y en ello tiene el apoyo de sectores de la ex concertación que claramente quieren mantener las cosas como están, porque también son parte de esos pequeños grupos económicos que se enriquecieron. Pero Marco Barraza, esto con los sectores de la ex concertación, los sectores de la derecha, uno se pregunta, ¿es la ciudadanía la que se ha mostrado un 80-20 en el plebiscito anterior? Y también ha presentado proyectos, la ciudadanía ha rodeado, ha acompañado a ustedes los convencionales con ideas, con proposiciones. Entonces estos sectores igual irían en contra finalmente de las grandes mayorías. Completamente. O sea, el planteamiento de la derecha, de los sectores neoliberales, claramente está en contraposición con la voluntad mayoritaria del pueblo y los pueblos de Chile. El plebiscito que da origen a este proceso constituyente tuvo un 80% por el apruebo en relación a que existiera un proceso constituyente y un 80% porque fuera una convención constituyente y no una convención mixta integrada por parlamentarios con personas elegidas. No, optamos, el pueblo de Chile optó y optamos por una convención con personas electas y por un proceso deliberativo, popular y representativo. Marco Barraza, sí, sí. Hemos dotado de instrumentos como las iniciativas populares de norma, es decir, este ha sido un proceso altamente participativo. Y la derecha lo que está torciendo es esa voluntad democrática. Eso es lo que busca, torcer la voluntad democrática. Marco Barraza, ¿qué simbología tiene para usted que el día 4 de septiembre la ciudadanía decidirá sobre la propuesta de esta nueva constitución? Una fecha, bueno, simbólica porque corresponde, recordemos, al día en que se realizaban las elecciones presidenciales antes de 1973. Ahora tenemos entendido, Marco, que también se hablaba que fuera el día 11 de septiembre, día del golpe de Estado, y fraude también, fraude justamente que ratificó la actual constitución de 1980. Mire, para mí que sea el 4 de septiembre es muy significativo. El 4 de septiembre eran las elecciones antes de la dictadura, donde se elegía presidente o presidenta de la República. Era un ejercicio democrático que convocaba al país a deliberar, a decidir respecto de proyectos soberanos. La última elección democrática de esas características fue la del presidente Allende. Por lo mismo, que el plebiscito se realice el 4 de septiembre, el mismo día donde el pueblo ejercía soberanía en las urnas, es muy importante. Muestra una simbología muy potente respecto de la restitución de un país plenamente democrático. Marco Barraza, ¿se zanjó finalmente la estructura del sistema político, presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico? ¿Eso ya también está zanjado? ¿Faltan discusiones? Bueno, como usted sabe, los auditores han escuchado, se hizo un acuerdo transversal político que dio origen a este presidencialismo atenuado y a este bicameralismo asimétrico que tiene como elemento central el fin del Senado y la creación de un Congreso de diputadas y diputados en relación asimétrica con una Cámara de las Regiones, con representación directa de las regiones que aborda materias regionales. Este acuerdo se vota, las invitaciones que se votaron en particular y que son fruto de este acuerdo se votan mañana en el Pleno. Y el antecedente previo de esto es que yo señalaba que hay una presión desmedida obscena por parte de la derecha y de sectores neoliberales de la concertación para que este acuerdo no se cumpla, especialmente hacia los convencionales de la ex Concertación. Se ha dejado sentir con mucha fuerza. Es una campaña instalada en los medios. En ella ha participado el expresidente Lagos, sí. Tratando de desvirtuar los acuerdos y el carácter de los mismos frente a la ciudadanía. Por tanto, la votación de mañana es muy importante. Y el pueblo y los pueblos de Chile tenemos que estar alerta respecto de esta votación, porque así como requerimos de un Estado democrático y social de derechos, también requerimos de un sistema político que viabilice las transformaciones una vez que se apruebe esta nueva constitución. Yo lo he dicho muchas veces, no me canso de decirlo, creo que es importante. La constitución es el punto de partida, no es el punto de llegada. Y tener un sistema político que represente a las mayorías es clave para las futuras leyes que se van a tener que legislar. Marco Barraza, finalmente, sabemos que ya pronto tiene que estar ahí nuevamente debatiendo, construyendo la nueva constitución, pero hay dos temas que han sido muy valorados por la población, dado el avance democrático que significa. Veamos primero la tremenda innovación que es la creación de un Servicio Nacional de Fe Pública, tenemos entendido. Esta designación, el Servicio Nacional de Fe Pública, esta, tenemos entendido, y ahí necesitamos que lo aclare, designará a los notarios, a los archiveros, a los conservadores, un sector que no estaba regulado y que se mantiene, bueno, intocable gracias al lobby que hacen en el Senado. Y lo otro, el término de la figura de estos abogados privados licitados, que son el hueso de la Defensoría Pública, finalmente, respecto a la Defensoría Penal Pública, digamos. Nos gustaría, si tiene antecedentes de aquellos puntos, Marco Barraza. Respecto de lo primero, no lo tengo muy procesado, no lo había visto con ese título. Ya. Lo que se aprobó el día de ayer fue los rasgos definitivos del Consejo de la Magistratura Nacional. Perfecto. El sistema de justicia, que distingue entre la acción de aplicar justicia por parte de las juezas y jueces de la administración de la justicia. Esa distinción es muy relevante. Cuéntenos por qué. Porque permite desconcentrar poder. Es muy importante que los jueces y las juezas se dediquen exclusivamente a la aplicación de justicia y que el ejercicio de administrar, de medidas disciplinarias, de la evaluación de los tribunales vaya por un tránsito distinto en materia administrativa. Esa es una cosa. Pero la segunda es que efectivamente el día de ayer se votaron un conjunto de normas que también se aprobaron en la Comisión de Sistemas de Justicia, que entre otras cosas terminan con los abogados integrantes, regulan el Poder Judicial, se termina por consolidar el pluralismo jurídico, en el entendido de que todos los, tanto el sistema de justicia ordinario como el de los pueblos, van a tener la subordinación de la Corte Suprema. En definitiva, se va perfilando un sistema de justicia que es coherente con un Estado plurinacional, pero también con la necesidad que tiene el pueblo de Chile de tener una justicia expedita, justa, valga la redundancia, y oportuna. Una síntesis, Marcos Barraza, al concluir, y concluir como iniciamos justamente esta conversación: se establece la garantía de derechos sociales, avanzan los temas de las pensiones, de la salud, de la educación, el derecho al agua, deporte, el trabajo decente, la alimentación, la vivienda que usted señalaba. Nos gustaría que refrescáramos aquello para nuestros auditores al concluir, Marcos Barraza. No, concluir con una idea central. Ya. El día de ayer se aprobó el Estado Democrático y Social de Derecho y el principio de igualdad sustantiva. Eso significa que Chile tiene la obligación, desde el Estado, de la garantía y satisfacción de derechos sociales. Lo que caracteriza a la actual Constitución, a la Constitución financiera que queremos dejar atrás, es el Estado subsidiario, en donde los derechos sociales, los derechos como salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, deporte, son mercancías transables en el mercado, de las cuales uno está privado si no tenemos dinero, y eso lo saben la mayoría de los chilenos. Con la definición de Estado Social y Democrático de Derechos, es el Estado responsable de la satisfacción de estos derechos, y eso hace una diferencia sustantiva, porque estamos dando cuenta de que el proceso constituyente se está dando se está haciendo responsable a través del proyecto de texto constitucional de las principales urgencias y necesidades del pueblo de Chile, que son la igualdad social y la justicia social. Marcos Barraz, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marcos, por contarnos justamente lo que hay tras cada noticia, lo que pasa en la convención en estos martes convencional acá en Nuevo Mundo. Muchas gracias, que tenga un buen día. Y te viene usted, un abrazo. Y hasta pronto, saludando a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día martes 12 de abril 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.